Buenas tardes, nos encontramos a escasos 25 minutos de ser recibido en su casa por Emilio Carrillo, que ha tenido la amabilidad de invitarnos a hacer la entrevista en su propia casa. Nos ha parecido un ser encantador y súper cercano, aparte de profundo, como todos ya sabemos, porque si estáis viendo este vídeo es porque conocéis ya a Emilio Carrillo. Contamos hoy con la colaboración excepcional de nuestro gran colaborador y amigo Joaquín García Pay, de Yoga Sala Málaga, profesor de filosofía y yoga, con 3-4 libros publicados, más de 100 artículos en revistas de tirada nacional sobre yoga, que tenía gran interés en tener cerca a Emilio Carrillo para hacerle una serie de preguntas interesantes, ¿no, Joaquín? Pues te agradezco, Andrés, la oportunidad que es estar aquí para poder entrevistar y conocer personalmente a Emilio Carrillo. Hemos visto sus vídeos, hemos leído sus libros, y ahora para nosotros es una buena ocasión de hacerle algunas preguntas más en relación con algunos temas que él quizá ha tratado de modo tangencial y que a nosotros nos suscita un interés para profundizar. Además, en él. Se salen de lo habitual, la temática habitual de sus conferencias o charlas, ¿no? En efecto, por ejemplo, el asunto de la iluminación llevada a su propia experiencia, situada en aquel momento que se puede fechar en noviembre del año 2010, cuando él tiene un accidente en Morón de la Frontera, aquí en la provincia de Sevilla, y cambia su vida de político profesional, de profesor en la universidad. De dualidad total, vamos. Sí, por esta nueva faceta de buscador o maestro espiritual. Sí, yo diría más que encontrador, más encontrador que buscador. Eso es, más encontrador que buscador. Y él empieza a desarrollar esta nueva faceta de libros de espiritualidad, porque él antes había escrito otro libro en relación con la economía, la política, y ahora se adentra más en asuntos de espiritualidad, pero además vivido desde su propia experiencia en primera persona. Totalmente, además ahí es donde vamos a abundar, abordar el asunto de cómo se sitúa esa experiencia en su vida, cómo él puede contarlo en esa primera persona. Eso, y incidiremos sobre todo en temática que da cierto recelo tocar, ¿no? Yo en alguna conferencia hablo de la iluminación como una... Me apetece desmitificar esa idea de iluminación, dejarlo más en el tema de sanación. Una persona sana, se ilumina y ya cada uno ocupa el lugar que le corresponda en su vida, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y quiero incidir ahí en ese tipo de preguntas, en qué ha cambiado en sus sueños, qué ha cambiado en sus relaciones personales, si está en estado permanente de no dualidad o de vez en cuando los automatismos, como es lógico, pueden llegar a aparecer. ¿Y qué es exactamente la iluminación? ¿Qué es la sanación? Y ir en esa línea, ¿no? Que siempre da recelo tocar, ¿no? Y no sé. Sí, también otro asunto en relación con lo mismo, cómo puede afectar. El humor que tú decías antes, ¿no? Sí, el sentido del humor. El sentido del humor incluso que puede haber en lo que nosotros llamamos el más allá, en la relación que hay entre la evolución espiritual, la salud, el sueño, la calidad del sueño, el aspecto onírico de la vida. Y mensajes que le puedan llegar también de otros planos que para nosotros se han desconocido, en fin. Bueno, ahora vemos, ya nos cuenta directamente Emilio. Buenas tardes, nos encontramos en casa de Emilio Carrillo, que ha tenido la amabilidad de recibirnos en su casa, y bueno, ¿quieres saludar antes de comenzar con la entrevista? Pues nada, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí en casa, bienvenido a todos los que nos vais a ver a través del vídeo, y bueno, pues esta es vuestra casa. Muchas gracias. También contamos con la colaboración especial de Joaquín García Pay, profesor de filosofía y yoga, como ya sabéis, director de Yoga Sala Málaga. Y bueno, tenemos la fortuna y el privilegio de haber sido recibido por Emilio Carrillo aquí en su casa para hacer esta entrevista. Y ahora pasamos ya. Te doy el placer de comenzar la entrevista. Bueno, simplemente presentar a Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es una persona que tuvo una transformación importante en su vida. Él tuvo una época de su vida en que se dedicó mayormente como tarea profesional a la política, a la enseñanza universitaria, Y en algún momento de su vida, quizás por el año 2009 o por esa época, 2009-2010, tuvo una importante transformación a causa de algunas circunstancias que podemos hablar detenidamente. Y a partir de esa época, el enfoque de su tarea o su vocación se dedicó más hacia la espiritualidad. A partir de entonces ha dado muchas conferencias sobre temas de espiritualidad, también ha escrito libros. Desde el primero que publicó sobre estos temas, que se llama Los Códigos Ocultos, hasta el que está en preparación ahora, que se llama Conciencia, que trata el tema de la conciencia en relación con alguna área, por ejemplo, la economía, en la cual Emilio Carrillo es un experto. Venga, la primera pregunta, Joaquín. ¿Qué sucedió en...? La primera pregunta, pues si Emilio nos puede hablar de cómo fue tu proceso de transformación, porque hemos escuchado en alguno de tus vídeos que primero en un vuelo desde Uruguay leíste un libro llamado El Kybalion. Entonces, en un momento dado, tú sentiste que ese libro lo conocías, pero a pesar de no haberlo leído nunca en esta vida. Si nos puede hablar. Sí, ese fue el factor desencadenante que yo digo. Es verdad que no sé, que antes de forma patente, no, perdón, no patente sino latente, en mi estado de conciencia, en mi ser, ahí había ya cosas. Pero esas cosas, por decirlo de algún modo, habían quedado guardadas en un cajón como consecuencia de darle prioridad a otras cosas que por mi proceso conciencial evolutivo, en lo que es en esta encarnación, en esta vida física, correspondía que tuvieran esa prioridad. Muy especialmente la economía y la política, muy especialmente. Mi profesión es de economista, la economía no solamente la tengo como profesión, sino que la he tenido como vocación. Eso se ha centrado mucho, por ejemplo, en la docencia universitaria o en escribir multitud de libros con relación a hacienda pública, desarrollo económico y territorial, en fin, temas puramente económicos. Y también ha tenido un hilo conductor muy importante en mi vida, la actividad política. Por circunstancias personales y familiares, yo empecé a militar muy joven, a los 16 años militaba ya en un partido político, en el Movimiento Comunista. Después pasé al Partido Comunista, después al Partido Socialista. Y desde el año 1983, creo que fue, que entré en el Partido Socialista procedente del Partido Comunista. A partir de ahí tuve una militancia muy larga en el PSOE, que me llevó también a ocupar cargos públicos. La vicealcaldía de Sevilla, la vicepresidencia de la Diputación Provincial. Y esto lo compaginé siempre con mi actividad académica, con el gusto por la escritura en temas económicos. ¿Cuándo empezó a surgir algo distinto? Yo diría que fue en el año 94, tenía yo, por lo tanto, no había cumplido 36 años, cuando sentí empezar a correr. Diré, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la espiritualidad, con la conciencia? Pues para mí sí, para mí yo creo que fue un elemento muy importante, porque yo no había, corría de joven, era un buen corredor de jovencito, pero lo había dejado por completo. Y mi actividad física se reducía a lo típico de jugar partidos de futbito, andar. Si me permite un inciso, el primer libro de espiritualidad que yo leí se llamaba El Zen del Correr. Ah, pues y esa era la relación que existía entre el correr y la meditación. Pues desconocía el título, como ese libro, y hago mío. Porque además a lo que iba precisamente es que la medida en la que mi objetivo que fui sintiendo era correr maratones. Y la verdad es que muy pronto, en el año 95, en febrero del 95, pude correr mi primer maratón. Digo muy pronto porque no llevaba mucho tiempo dedicado al asunto, que fue un maratón aquí en la ciudad de Sevilla. Y a partir de ahí, pues, a correr maratón durante muchos años. Para correr maratones, las personas que la corren saben que se necesita una preparación a lo largo de todo el año y que tiene unas tablas muy definidas. El martes, por ejemplo, eran carreras cortas, el domingo por la mañana para mí era el día que yo llamaba de la felicidad completa, porque era empezar a correr y normalmente no corría menos de 30 kilómetros, 30, 32 kilómetros por una ruta en torno a la ciudad que tenía ya establecida. Era para mí el disfrute. Iba sin tiempo, sin el agobio de estar pendiente de hacer marca, pero era mi disfrute. Bueno, pues esos años de correr maratones lo que me enseñaron fue a saber que la mente es una cosa y yo soy otra. Así de sencillo. Por tanto, es muy zen. Y fue así. Te das cuenta de que, por ejemplo, estás preparado físicamente, llevas que estás en plenas condiciones de correr. Y sin embargo la mente te dice para. Pero la mente no es que te diga para a las 2 horas, es que yo ya la conocía a los 17, 18 minutos, 19 me decía para. Y después a los 43, 45 me decía para, y a la hora y 30 y tanto me decía para. Y yo recuerdo que para marcar una distancia medio con la mente llevaba en las calzadas unas galletas, me metí una galleta, y cuando la mente me decía para, entonces lo que hacía era comerme media galleta. Entonces empecé a darme cuenta, ¿no?, de que la mente está ahí, pero yo soy otra cosa que la mente. Eso fueron pasando los años y en el año 2002, febrero del 2002, se produce un encuentro causal, no casual, aunque parecía casual, pero no lo es, evidentemente, con un libro. El Kybalión, como tú has comentado. En el 2002. En el febrero del 2002, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Y el encontrar ese libro, el empezar a leerlo, porque casi las circunstancias me obligaron a leerlo, si no lo hubiera leído, porque nada más que por el nombre y por la portada, que era una pirámide con un sol, yo en ese momento de mi vida, ese tipo de cosas no me decían nada, pero en fin, una serie de circunstancias me llevaron a leerlo, y al leerlo sí cambió mi vida, porque irremediablemente me di cuenta que ese libro lo conocía profundamente. Y lo primero que sentí al cabo de unos meses fue, de alguna forma, reescribirlo. Es decir, meterme otra vez en el libro, pero empezar a escribirlo con un lenguaje nuevo, de una forma distinta. Y eso, junto con otra serie de cosas, dio lugar a ese primer libro que tú antes mencionabas, que es un libro que se publicó en marzo del 2005, que tiene como título Los códigos ocultos. Y a partir de ahí ya, pues lo que un buen amigo que conocí por aquella época y que sigue siendo amigo, Ignacio Darnó de Rojas Marcos, me dice, mira, él es bastante mayor, es una persona ya octogenaria. Y él me dijo en un momento determinado, cuando yo empecé por esta andadura, me dice, mira, Emilio, yo lo que tú has vivido, lo he vivido. Y por tanto, ¿qué te puedo decir sino animarte a que sigas para adelante? Pero también te digo una cosa, lo mismo te van a suceder cosas que a tu mente ahora no le gustarían que sucedieran. Y bien, por lo largo de esos años siguientes, fui comprobando cómo algo en mi interior me llamaba a soltar. Y claro, soltar a la mente la desconcierta y al ego no le gusta, ¿no? Por ejemplo, dejar la actividad política. Bueno, ¿cómo va a dejar la actividad política? Desde los 15, 16 años, toda tu vida en esto, dejar eso. Por ejemplo, dejar la universidad, dejar la docencia universitaria. Pero es que lo sentía con toda claridad interiormente. Y efectivamente, entre el año 2009 y 2010 dejé la actividad política. En el curso 2009-2010 dejé la docencia universitaria, y cuando estaba soltando, lo que sí me percaté es de que los grandes nudos lo había eliminado, pero había nudos más pequeños que me costaban más trabajo eliminar. Por ejemplo, en la universidad me decían, vale, puedes dejar la docencia, pero hay unas cosas que se llaman máster, que el rectorado le aprueba porque hay un currículum de profesores. Y si tú te has comprometido a dar el máster, ahora no se puede eliminar porque puede dar la sensación de que ponemos profesores con un currículum para sustituirlo por otro y estamos haciendo, entre comillas, un fraude, ¿no? Entonces yo había asumido que los máster tenía que seguir dándolo. En la actividad política, bueno, pues yo tengo, claro, tenía y sigo teniendo amigos en la actividad política, y en aquel momento me decían, vale, no vayas en listas, no tengas cargos públicos, pero échame una mano para esto, échame una mano para otro. Hay elecciones ahora municipales, por favor colabora en la elaboración de la parte económica del programa. Y como son amigos, me costaba trabajo decir que no. ¿Compromiso? Son compromisos, efectivamente. Entonces lo que ocurrió en mi vida fue una bendición, que fue una caída de un monte, subimos a un monte, un grupo de amigos, y a la bajada me precipité. Y me podía haber matado tranquilamente. Eso fue en Morón de la Frontera, en un monte que está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Sevilla. Y lo único que tuve, curiosamente, fue una fractura de peroné de la pierna izquierda. Pero sin embargo, esa fractura de peroné originó, pero a las 3 semanas, no fue inmediato, originó trombo. Un trombo me impactó en el pulmón, provocó un infarto pulmonar, del cual yo sentí el infarto porque me desvanecí, pero cuando me recuperé, yo no soy nada hipocondríaco, entonces lo achaqué. Digo, bueno, es lo mínimo que me puede pasar después de la caída que tuve. Sentía dolor aquí, pero digo, claro, o sea, el dolor de las costillas. En fin, que no le hice caso, pero lo cierto es que llevaba ya un infarto pulmonar encima, y no solamente eso, sino una vena femoral echando trombos permanentemente como consecuencia de la fractura esta. Eso originó más trombos. La primera vez que me llevaron al hospital hubo además un error de diagnóstico, me volvieron otra vez a casa, y en definitiva ya cuando volví al hospital yo llegué hecho un mito, dicho coloquialmente, y viví una experiencia cercana a la muerte, el 29 de noviembre del año 2010. La recuperación de ese proceso fue larga, hasta el punto de que hasta el 9 de septiembre del 2011 yo no pude volver a hacer una actividad normal, por decirlo de alguna manera. Conclusión, esto sucede en noviembre del 2010, cuando yo vuelvo a una actividad normal en septiembre del 2011, todos esos nudos se habían eliminado. Es decir, en la universidad ya se habían olvidado de mí, ya hecho de que diera clase le habían dado por imposible, en el ámbito de la política los amigos siguen siendo amigos, pero ya por supuesto todo. Es decir, fueron experiencias que yo digo que fueron el Alejandro Magno de mi vida. Es decir, cuando hay nudos en tu vida, a la mente a veces le cuesta trabajo eliminarlo. Yo había eliminado nudos. Cortar el nudo gordiano. Pero el cortarlo definitivamente, a la mente le cuesta trabajo. Y se marcan tiempos. Bueno, sí, vale, lo iré haciéndolo. Y lo que pasó en mi vida fue que vino Alejandro Magno en forma de ese infarto pulmonar y ¡pumba! Le metió un vaivén a todo eso, un nudo, y saltaron por los aires. A mí me llama la atención la paradoja de que el acceso a, por así llamarlo, que es una manera de entenderlo, la espiritualidad, se da a través de dos circunstancias físicas. Una, digamos, feliz, que es tu gusto por el correr, como dicen ahora, el running, el maratón, y otro fue por un accidente. Dos circunstancias físicas desembocaron en ese cambio de rumbo. Sí, lo cual no, es uno de los temas, no solo, ¿no? Pero que a mí Joaquín me ha enseñado a ser consciente de que todo tiene su sitio. Es decir, cuando en espiritualidad se habla tanto de no escuchar al cuerpo, de incluso de castigar al cuerpo, ¿no?, que ha sido una obsesión de muchos, entre comillas, santos. Mi experiencia me pone de manifiesto todo lo contrario. Que me pone de manifiesto que todo tiene su sitio. Y hoy, cuando se habla de espiritualidad y la gente me dice que tú eres muy espiritual, digo, no, yo no soy espiritual. Las dualidades, precisamente desde la consciencia, se van superando. Y yo me considero una persona espiritual mundana, mundana espiritual, porque he percibido que todo tiene su sitio. Lo referido al cuerpo tiene su sitio, lo referido a la mente tiene su sitio, lo referido a la conciencia tiene su sitio, todo tiene su sitio. Cuando has dicho lo del running, yo lo he visto mucho sentido, porque de alguna forma está en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es una forma de estar en el presente, y me ha venido a la mente la afición y la gran cantidad de personas que se dedican al running actualmente, ¿no? Coincidente con, en mi opinión, un cambio de conciencia, ¿no? Hay como una masa crítica que parece que está llegando. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tendrá alguna relación? Lo más importante a subrayar es que, como tú apuntas, la conciencia que se está expandiendo, porque inevitablemente se expande, sin embargo, en la humanidad, en el momento actual, lo que yo siento es que se está expandiendo aceleradamente, a un ritmo, por tanto, más intenso que, entre comillas, hace un tiempo. La evolución de conciencia es personal. La de Joaquín, la tuya, la mía, cada uno va evolucionando en conciencia, pero a la par, en cuanto que uno evoluciona en conciencia, esa expansión de conciencia personal se aporta a la conciencia colectiva. Si Jung hablaba del inconsciente colectivo, yo hablo de la conciencia colectiva, que es una especie de gran red, por definirla gráficamente, para que sea más fácil visualizarla, llena de puntos. Cada ser humano en su estado de conciencia es un punto de esa enorme red, un nudito de esa enorme red, y en la medida en que un nudito expansiona su conciencia, toda la red recibe la expansión de conciencia de ese nudo. Los seres humanos estamos evolucionando en conciencia, cada uno personalmente, eso repercute en la red conciencial, y a su vez la red conciencial alimenta y retroalimenta el proceso conciencial de cada uno. Bien. Pues desde el punto de vista de este juego, donde la evolución en conciencia es personal, pero es colectiva, y siendo colectiva es personal, la evolución de la conciencia se manifiesta en muchas cosas, que afectan a muchos seres humanos a la vez. Yo comparto mucho acerca, por ejemplo, de la ciencia. No es casual la percepción tan distinta de las cosas que la ciencia está adquiriendo en las últimas décadas. Es verdad que su detonante se origina fundamentalmente con las ecuaciones de Maxwell a finales del 19, que eso ya rompe con la mecánica clásica y que hace ver que hay un mundo totalmente distinto. Ese testigo lo coge Albert Einstein con la teoría de relatividad. Eso, con Planck, Einstein y otros físicos, da lugar a la física cuántica en pleno siglo XX. Tan de moda actualmente. A partir de ahí ya la ciencia entra por un camino vertiginoso, por un auténtico anillo de gusano, nunca mejor dicho, que ha llevado a la configuración de la teoría de cuerda, la teoría del principio holográfico, los nuevos elementos de conciencia que están proviniendo de las experiencias en los aceleradores de partículas. Y eso, tal como yo lo siento, no es algo físico-material, sino que es ni más ni menos que la plasmación de la evolución de la conciencia de la humanidad en el ámbito de la ciencia. Pues bien, tú ahora lo planteas en el ámbito de la actividad física, pues también, porque a esa evolución en conciencia nada escapa, porque el ser humano es lo que realmente somos, es conciencia, y tu estado de conciencia es lo que te lleva a ver el mundo de determinada manera, a ver las cosas, ver la vida, ver la muerte, y la conciencia colectiva de la humanidad repercute y se plasma en todo. Y cuando se corre, tantas personas como tú dices que corren actualmente, sea a larga distancia o sea en distancia media, evidentemente hay un encuentro con uno mismo. Totalmente. Hay un encuentro interior muy profundo, por encima del cansancio, por encima del jadeo que se pueda tener en momentos concretos, hay un encuentro. Y el matiz que ha hecho sobre la observación de la mente es muy interesante, creo yo que da lugar a eso, ¿no? Y en ese proceso de cambio, me imagino que se materializaría a nivel personal, ¿no? En aspectos como yo al menos tengo curiosidad y he compartido con Joaquín, cómo se manifiestan tus sueños, en la duración del sueño en sí mismo, relaciones familiares, la parte cognitiva mismamente, ¿no? Podemos entrar ahí un poco. Si me permite abundar en el asunto del sueño, sí. Porque en algún vídeo te escuché decir que tú duermes muy pocas horas. Entonces, si por favor nos puede hablar un poco más de cómo son tus sueños, si hay sueños. Sí, no tengo ningún problema en compartirlo con vosotros. Quizás desde el punto de vista de lo más físico, es cierto que yo no duermo mucho. Nunca he dormido mucho, no es algo que sea de ahora. El biorritmo que desde que tengo uso de razón yo recuerdo es de levantarme muy temprano. Siempre, no sé, en la época famosa de los de estudiantes, hay gente que estudia de noche. Yo, sin embargo, eso de estudiar de noche para mí era inconcebible. Yo lo que hacía era levantarme muy temprano. Ahí viene lo de que madruga Dios la ayuda, ¿no? Así te ha encajado bien. Sí, pero yo creo que eso va por otro derrotero. Eso tiene más que ver con un sistema de creencias productivistas y demás. En mi caso, una manipulación un poquito. Un poquito tiene, sí. En mi caso es algo natural, y además para mí levantarme temprano es, desde luego, el encuentro con el día, porque de forma natural coincide, bueno, en invierno mucho antes de que amanezca. Ahora en verano, pues yo normalmente no siempre, mi hora de despertador son las 5 de la mañana, mi hora de despertador. Pero de cada 5 días, 4, no necesito despertador, y me despierto antes. Me lo enseñó mi padre: Emilio, cuando te despiertes, te levantas. Es decir, desde que tengo uso de razón también, cuando me despierto, me levanto. Es decir, si tu cuerpo se ha despertado, será por algo. Yo lo que no recuerdo nunca haber hecho es quedarme en la cama dando vueltas. Jamás, nunca lo he hecho. Entonces yo me despierto y me levanto. Que son las 4 menos 10, son las 4 menos 10, que son las 4 y 20, 4 y cuarto, 4 y media, que es mi hora normalmente. Me levanto, se acabó. ¿Qué es lo que te encuentras, entre comillas, con más tiempo? No te encuentras con otra cosa, con más tiempo. Que yo siempre el primer arranque de la jornada lo dedico a mí. Si no lo dedico a Emilio, sino lo dedico al ser que soy. A meditación, a silencio, es lo que hago. Bien, tengo un pequeño truco, que es que duermo siesta. Dice la gente, bueno, pero para levantarte a las 4 y media, 5, ¿a qué hora te acuestas? Yo me acuesto normalmente en torno a las 12 de la noche, aproximadamente. Y evidentemente cuando hay que, los fines de semana, que salgo al cine o que salgo a tomar una cerveza, me acuesto más tarde y me levanto a la misma hora. Porque ya mi organismo me hace que me despierta a la misma hora. Tengo un tema con eso. Me acuesto a la hora que me acueste, tengo... Me despierto. Entonces, mi pequeño truco es la siesta. No. Yo duermo siesta. Y duermo siesta como si fuera la noche. Es decir, yo no hago distingo. Bajo las persianas, el único distingo que hago es bajo las persianas, pero me acuesto igual, con la misma indumentaria, de la misma forma, no hago diferencia, hasta el punto de que muchas veces cuando me despierto de la siesta tengo que adquirir conciencia si estoy por la mañana o estoy por la tarde. Y el tema es... ¿Has notado diferencia en el descanso del antes al después? ¿Sigo durmiendo a las mismas horas? Sí, la diferencia que iba a propósito de los sueños, sí, es que yo, vamos, me imagino que yo soñaré como todo el mundo, digo yo, pero yo no tengo conciencia de mi sueño. Claro. Es que yo leí en algún sitio que cuando... Alguna vez, ¿no? Alguna vez puede ser que, no sé, por algún motivo, pero no, no, mis sueños, quizás, fíjate, me acuerdo de algún sueño más en la siesta que el nocturno, pero en cualquier caso son hadas contadas, yo no tengo conciencia de mis sueños. En alguna ocasión leí que cuando una persona entra en estado de sueño, en meditación, con la mente aquietada, es decir, no pensamiento, ese estado se mantiene en el sueño y se puede comparar con el estado de iluminación, ¿no? O sadhana. ¿Y qué hay de verdad? ¿Qué puede hay de verdad en esa afirmación? Hombre, yo con relación a la iluminación, al sadhana, a la resurrección en vida, al nacer de nuevo, soy un poco iconoclasta, en el sentido de que, hombre, no pretendo ser provocador, cada persona siente lo que siente. Pero a mí me parece que todo ese tipo de cosas, en nuestra evolución y conciencia, le hemos dado demasiada solemnidad. O sea, tal como yo lo percibo, el tomar conciencia, el iluminarte, el despertar, el como cada uno quiera denominarlo, no tiene mucha historia. Es decir, no hay que eso es sanación realmente, ¿no? El ser humano. Bueno, yo lo que digo es que simplemente es darte cuenta de lo que realmente eres, punto, que no tiene más historia. Es decir, nos identificamos a lo largo de nuestra vida o de nuestras vidas, nos identificamos con lo que no somos y con lo que no es. Una realidad ilusoria, el cerebro maya, que no es que no tenga su sitio, tiene su sitio, pero es que eso no es lo real, en el sentido de que es puramente efímero, es puramente pasajero. Joaquín, Andrés y Emilio somos puramente pasajeros. Evidentemente los tres tenemos derecho en libre albedrío a creer que es lo que somos. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Si alguien se cree que es Mari Carmen o que es Pepe, perfecto, que viva su vida creyendo que es Mari Carmen y que es Pepe. Pero no lo es. Que realmente es otra cosa. El camino hacia la luz o la sanación sería el empezar, bueno, al menos así lo viví yo, el empezar a darnos cuenta de lo que no somos, ¿no? Eso es, de lo que tú creemos haber dado cuenta de lo que. Yo tengo una conferencia, bueno, varias, y siempre hago alusión, bueno, es de lo que quien crees ser que no eres y el proceso de perderse a sí mismo, ¿no? Y hablo a alusión a la mitificación que se ha hecho de la iluminación, porque yo creo que es algo, para mí, lo bajo a tierra como la sanación del ser humano y que está al alcance de todo el mundo realmente, ¿no? Bueno, absolutamente, a mí me gusta compartir que la iluminación consiste precisamente en darte cuenta de la innecesariedad de la iluminación. Eso, esa, no hay que hacer mí, nada realmente. Para mí esa es la definición de la iluminación, darte cuenta de que la iluminación consiste precisamente en percibir la innecesariedad de la iluminación. ¿Por qué? Lo decía Krishnamurti, ser una luz para ti mismo, tú ya eres la luz, punto, no tiene. Mientras lo que hacemos es que nos lanzamos por ahí a buscarlo. Mientras lo consideremos algo al alcance de una minoría de seres especiales, ya lo estamos alojando fuera de nosotros, ¿no? O algo que tienes que conseguir mediante el esfuerzo, mediante el trabajo, mediante el sacrificio, cuando no, es simplemente lo que eres. Y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es recordarlo. Que no quita que tengamos un proceso personal cada uno de ellos, en lo que es el mundo, proceso de recuerdo. En lo que es el mundo dual, ¿no? Al margen de que después te des cuenta de que no hacía falta todo el proceso, ¿no? Efectivamente. A ver, a mí me gusta compartir que cuando se pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para iluminarme? Hay dos posibles respuestas. La verdad, la verdadera y la falsa. Ahora bien, cuando yo te diga la verdad, la respuesta verdadera, no te la vas a creer. Y cuando te diga la falsa, te la vas a creer. A partir de ahí, ¿qué te digo? Parece un poco de palabra, pero... Establece la píldora azul y la roja de Matrix. Lo vuelvo a repetir porque sé, sobre todo para los que están viendo el vídeo, que la puedo con un poco de sorpresa. Pero cuando me preguntan, ¿qué tengo que hacer para iluminarte? Y digo, te puedo responder dos cosas. Te doy la respuesta verdadera o la respuesta falsa. Si te doy la respuesta verdadera, no te la vas a creer. Si te doy la falsa, te la vas a creer. Sí. En fin, este juego de palabras al final es muy sencillo. Para iluminarte, ¿qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué pasa? Que no te lo crees. Entonces, esa es la respuesta verdadera. No tienes que hacer nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque ya lo eres, punto. Lo único que tienes que hacer es tomar conciencia, no hay que hacer nada. Entonces no te lo crees. Si te doy la falsa, entonces si te lo crees, ¿la falsa en qué consiste? Pues en un método. Cuanto más complicado, cuanto más esfuerzo conlleve, cuanto más largo sea, más te lo crees, porque la mente dice, ah, sí, claro, por ahí seguro que puedo alcanzar la iluminación. Y sin embargo, esa era la respuesta falsa. Eso era, al final, yo al menos lo veo así y me gustaría que me ayudasen, ¿no? Al final el proceso es el ser tú mismo, ¿no? El saber lo que no somos, esas máscaras que se han ido formando por nuestro entorno, por nuestra vida. y redescubrirnos, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Estar en nosotros, ¿no? En nuestro ser. Pero es posible, al menos así lo estoy viviendo yo, ¿no? Que, y te pregunto a ti, en lo personal, que a veces aparezca en esos automatismos, sin querer entremos en la dualidad, aparezca ese ego. Lo único que me imagino que tendrá una perspectiva más ecuánime y lo sabrá ver mejor, o en tu caso ya no aparece nunca en ningún momento. A mí me gusta hablar de, como símil, de conductor y coche. Eso. Me gusta recordar que somos el conductor, consciencia, amor, luz, energía, con los nombres que cada uno quiera darle, la verdad es que el nombre es lo de menos, que encarnamos en un yo físico, mental y emocional, que es el coche, sí. Para experienciar la vivencia humana. Exacto. Porque necesitamos un coche, un yo físico, mental y emocional, para experienciar la vivencia humana. Si no, en lo que realmente somos, no habría forma de compartir una charla como esta, no habría forma de pasearte por la naturaleza, no habría forma de tomar, sí, una cerveza, o no habría forma de vivir la experiencia humana de la meditación, pongamos, sí, un caso. Bien, la identificación en consciencia puede darse con el coche, que eso significa el olvido de lo que realmente eres, o puede darse en tu proceso conciencial evolutivo de recuerdo, decir, no, yo no soy el coche, yo soy el conductor. Yes. En la medida en la que te olvidas del conductor que eres, el coche, el yo físico, mental y emocional, la mente, que es el sistema operativo del coche, activa un piloto automático. Yes. Y no es broma, no es broma. No, no, es totalmente así, literal. Digo que incluso el término puede parecer un poco, no, es un piloto automático, que es el ego. Como lo que tú realmente eres, el conductor, está dormido, está olvidado, está perdido, entre comillas, la mente, que es prodigiosa, enciende un piloto automático para que el coche tenga un mando. No es el mando consciente del conductor, pero el automático, ¿sabes? Sino que es el piloto automático, efectivamente. Igual que en los aviones, pues cuando los pilotos quieren desconectar, sí, un poco, enciende el piloto automático. En este caso, el ego se activa, en el caso humano, se activa de modo automático cuando el conductor está olvidado, cuando el conductor que somos no lleva el mando consciente. Y el ego se mantiene activo hasta que el conductor coge el mando. Cuando ya recuerdas lo que eres, el ego simplemente se desactiva. Ese es un proceso que puede darse, no lo dudo, automáticamente, pero en muchas personas, es en mi caso, ha sido una especie de transición. Es decir, es como si hubiera momentos en donde el conductor coge el volante, pero otro momento en el que vuelve a soltarlo y entonces vuelve a aparecer el piloto automático, otra vez el conductor vuelve a coger el mando, entonces el piloto automático se desactiva. Y en el momento actual de mi vida, ¿aparece alguna vez el piloto automático? Pues me imagino que sí, vamos. Pero la verdad es que muy raramente, muy raramente. Lo digo por mí, porque a mí me ocurre y yo tomo conciencia de ese automatismo, pero me sigue ocurriendo, ¿no? Y quien mejor me lo despierta es mi hija, ¿no? Que me lleva al límite, ¿no? Sí, sí. En ese proceso tuyo, sin embargo, hay como un salto cualitativo que podríamos decir, que es tu experiencia cercana a la muerte. Porque según tenemos leído y visto en testimonio, solamente con esa experiencia muchas personas cambian totalmente de rumbo, sí, en su día. Sin embargo, tú tenías un proceso previo y ¿qué papel desempeñó esa experiencia tuya? El proceso tuvo muchos componentes. Cuando tú vas recordando lo que eres y vas viviendo con el mando consciente de tu vida, en lugar de con un piloto automático que te sustituye porque tú estás dormido, la gran diferencia está en que cuando vives con mando consciente, eres libre. Eres libre. Y en cambio, cuando el ego lleva el mando de tu vida, no hay libertad, sino que hay miedo. Para mí, se habla de que el miedo es lo contrario del amor. No, yo tal como lo veo, la libertad es, y lo contrario de la libertad es el miedo. Por cierto, que los miedos en el proceso conciencial también tienen su sitio. Hombre, son muy importantes. Yo siempre he dicho que donde hay miedo ahí voy, porque detrás hay un... Los miedos siempre te están mostrando algo, y por tanto en el proceso conciencial tiene su sitio. Pero es verdad que mientras que en tu vida haya miedo, aunque te estén sirviendo en tu proceso conciencial, mientras que haya miedo no eres libre. Mientras que haya temor a una cosa, temor a otra. Entonces hay un elemento que está subyacente en muchísimos seres humanos como miedo, como temor, aunque a veces está casi en el subconsciente. O es un miedo tan miedo que ni siquiera hay un atrevimiento a expresarlo abiertamente, que es el miedo a la muerte. el miedo a la muerte está presente en la humanidad. En la mayoría o en mucho miedo está presente de una forma subliminal, ¿no? Es que además el miedo, del ego, ¿no? El miedo a la muerte llena de miedos a la vida. Cantidad, es decir, te vas paseando por la vida como si la vida fuera una especie de francotiradora que en cualquier momento te puede dar el tiro, te puede dar el susto a ti, o lo que todavía es peor para muchas personas, a tus seres queridos. Entonces haces que andes por la vida con miedo. Insisto, esto a veces está muy metido en el subconsciente, no es ni siquiera un miedo consciente. No es como tener miedo a las alturas, pongamos por caso, pero está ahí presente. La experiencia cercana a la muerte, si en mi vida quedaba todavía algún miedo, desde luego ya desde que he contemplado en primera persona lo que realmente somos, lo que significa dejar tu cuerpo y que sigues viviendo, que sigues existiendo, que no pasa absolutamente nada, etcétera, etcétera, claro, ya ese miedo subyacente a la muerte ha desaparecido por completo y ha contribuido decisivamente a que en mi vida no haya miedos. Yo ahora entiendo muy bien lo que ese mítico castellano tan potente que fue Juan de Yepes, es decir, San Juan de la Cruz, en su poesía donde habla de la noche oscura, donde se habla después de la amada en el amado transformada, es decir, en el recuerdo plenamente de lo que eres, él termina, al final ya lo último que aparece es dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Dejar tu cuidado entre las azucenas olvidadas, es decir, con mucho amor, no con ira, no con resentimiento, no con sentido de haber perdido el tiempo, no, el cuidado ha tenido un papel en tu vida, en tu proceso conciencial, pero hay un momento determinado que dices, se acabó. Ha sido útil hasta una parte del camino. Y entre las azucenas ya lo dejas para siempre. ¿De qué? Es que no hay que cuidarse de nada, ya está. Somos divinos, infinitos y eternos. Hay un fenómeno psicológico común, que es que después de un miedo, sobre todo si es intenso, cuando ese miedo se supera, sobreviene la alegría. Hay una alegría, es como cuando un niño quiere saltar y hay una pequeña zanja y salta y tiene como la alegría de haber superado el miedo. Y te he escuchado en alguna de tus conferencias decir que hablar del goce de vivir, ¿no? De la vida como, como goce, que quizás es lo que viene después de esa superación del miedo a la muerte. Es importante en mi corazón, es importante la palabra gozo y el término y el verbo, por tanto, gozar, pero con una diferencia muy clara con disfrutar. Diréis, bueno, pues más o menos son sinónimos. Tal como yo lo siento, no. Tal como yo lo percibo, el disfrute viene del ego y de la mente, que le gusta A, pero no le gusta B. Le gusta determinado alimento, pero no le gusta otro determinado alimento. Entonces disfruta con lo que te gusta. En la mente, en sus dualidades, pues hay experiencias que la llama gratas y experiencias que la llama ingratas. El disfrute es el disfrute de lo que la mente denomina grato. Sea grato o no grato también. Sí. Sin embargo, el gozo no hace distinguo. El gozo es, gozas la vida en su integridad. Ahí no hay juegos, ahí no hay dualismo. No es que goces con A, pero no goces con B, no. El gozo de la vida es aceptar la vida en lo que realmente es. La vida es una, la vida no puede ser partida, dividida, esto me gusta, esto no me gusta. Esto son tonterías de la mente. Entonces, en mi experiencia de gozo, es la experiencia de saborear la vida plenamente, plenamente, sin hacer ningún tipo de distingo, sin hacer ningún tipo de dualidad. Que en mi vida hay salud, tiene su sentido profundo. La estoy trayendo yo a mi vida con un porqué y un para qué en el contexto de mi proceso conciencial evolutivo. Y la saboreo plenamente. Me centro en el cómo vivo esa experiencia. Que en lugar de salud hay enfermedad, no varía ni un ápice. Tiene su sentido profundo. La estoy trayendo a mi vida con un porqué y un para qué en clave de mi proceso conciencial evolutivo. Y la saboreo plenamente. Vivo la enfermedad, me centro en el cómo vivo la enfermedad. Por poner dos ejemplos que para la mente son muy cambiantes, ¿no? Y hay por ahí una canción de Joan Manuel Serrat, de finales de los 70, creo recordar, que se llama Vivir para vivir, que sirvió de una de las canciones que aparecen en una película, de las que hizo Serrat de jovencito, que se llama Mi profesora particular. Y esa película tiene, que la protagonista junto con Serrat es Ana Ligade, y tiene un momento con toda la película donde se canta una canción de Serrat que es Vivir para vivir. Posteriormente, Serrat esta canción la llevó a un álbum, poco después. pero le cambió la letra. Por los motivos que sea, le modificó la letra. Y la parte a la que yo hago referencia de la canción es de la primera versión de la canción, la que aparece en la película, no la que aparece después en el LP, no la que aparece en el álbum. Y hay un momento concreto que dice, abrázate al presente, que es la vida, abrázate a la vida. ¿Qué más da que pegue o bese? ¿Qué más da que pegue o bese? Para mí eso es el gozo de la vida. Vivir las experiencias sabiendo que todas están siendo generadas por ti desde esa parte de ti que no tiene que ver con la mente, que tiene un sentido profundo en clave de tu proceso conciencial y evolutivo, y a partir de ahí, céntrate en el cómo vives esa experiencia, con la frecuencia vibracional, que tal como yo lo siento, es de amor, de aceptación y de confianza, con la que vives esa experiencia, que está sano, vive en conciencia la salud, cosa que no hacen la gente sana, no vive en conciencia la salud normalmente. Que estás enfermo, vive en consciencia esa enfermedad, no la rechaces, acéptala, intégrala en tu vida, vívela con consciencia. Para mí eso es el gozo de la vida. Como cuando hablamos del dolor, ¿no? Si hay dolor, la vida es inevitable, en la vida el dolor, ahora el sufrimiento es opcional, ¿no? Una sublimación del dolor. Si nos resistimos a ese dolor, si no hacemos lo que tú dices, de vivir lo que nos toca en ese momento, pues entonces cuando sufrimos, ¿no? Lo que ocurre, claro, es que estamos en una sociedad que... Sí, que aquí solo el placer y de la muerte, claro, no hablamos. Sí, tenemos que, pero vamos, que eso tampoco es casual, es decir, también tiene su sentido profundo y tiene su explicación. Tenemos que ser conscientes de que la sociedad, con todas las pautas, hábitos y sistemas de creencias de la sociedad en la que estamos, la hemos construido entre todos en esta vida y posiblemente en otras vidas físicas, desde lo que ha sido nuestro estado de conciencia. Y claro, la gente ahora dice, bueno, ya me estoy dando cuenta de cosas, pero antes no te dabas cuenta. Y a lo mejor en una vida anterior no te dabas cuenta de nada. Y cuando tú has estado viviendo bajo el mando del ego, bajo la influencia del ego, y la humanidad mayoritariamente ha estado viviendo bajo la influencia del ego, lo que hemos construido entre todos, es unas instituciones, una economía, una política, un mundo académico, un mundo religioso, que está basado, cuyos cimientos son precisamente esa conciencia egoica. Ahora ya, en la medida en la que vamos evolucionando, miramos ese mundo y decimos, bueno, ese mundo no es el mío, ¿vale? No es el tuyo, ahora ya, porque tú tienes ya una conciencia nueva. Pero claro, ese mundo está ahí creado, y ese mundo sin duda ninguna se está descuajeringando, que es lo que yo digo, sí, como en la película Matrix, sí, sí, sí. Pero hay un proceso, hay una transición, y en esa transición es en la que estamos actualmente. Estamos como con lo de Pinto y Valdemort, estamos con una pierna en Pinto y con otro pie en Valdemort. No ya en la conciencia personal, que posiblemente ya mucha gente esté ya en esa nueva conciencia, pero la sociedad en la que estamos, la sociedad en la que están nuestros seres queridos, la sociedad en la que nos estamos moviendo cotidianamente, todavía está basada en esos paradigmas. Sí, eso dicho, perdón, cambiando, ¿no? Eso dicho, en un momento como el actual, como de indefinición, entre Pinto y Valdemoro, en un momento en que llevamos meses sin gobierno. No sé si eso de... ¿Cómo ese, digamos, ciclo que tú haces, de partiendo de la economía, de la política, pasando por la conciencia y que de nuevo retoma en el trabajo que ahora estás desarrollando, en la preparación de tu nuevo libro, de conciencia, economía y conciencia y política? ¿Se puede anticipar, por favor, algo sobre esto? Sí, con mucho gusto. Efectivamente, esta reflexión que tú has hecho es una reflexión que yo he hecho en conciencia, de cómo yo me salí del ámbito de la economía, entendido en cuanto a docencia universitaria, etcétera, me salí de la actividad política, y han pasado años, y al cabo de los años me encuentro ahora en conciencia, con ojos nuevos, por tanto, pero la vida veo que me lleva nuevamente, entre otras cosas, a compartir acerca de economía y a compartir acerca de política. Finalmente es una especie de cierre de círculo, porque todo encaja, todo tiene su sitio. No hay nada que esté fuera, porque cuando que tú dices esto sí, esto no, eso es puramente dualidad. Eso sí, claro, al volver a poner mis ojos, que entiendo que son nuevos, vamos, modestamente y sin ego, entiendo que son nuevos, al enfocarlos hacia la economía y a enfocarlos desde la política, el resultado es muy distinto a lo que yo antes veía cuando miraba la política y miraba la economía. El resultado es muy distinto. Lo que comparto... lo voy a sintetizar, pero para las personas que escuchen esta entrevista, yo tengo, pues, gestiono un blog que se llama El Cielo en la Tierra. El Cielo en la Tierra, el viernes 17 de junio, publiqué un vídeo y publiqué el texto que sirve de base al vídeo sobre conciencia y política, que se llama Los Amos, Conciencia y Política, Los Amos Provisionales del Mundo. Y en esa entrada, el 17 de junio, se hace referencia a otro vídeo y a otro texto que había publicado 15 días antes. En el 17 de junio se pone también el enlace, que es, por así decir, la primera parte, conciencia y economía. La conciencia y economía fue la primera parte, conciencia y política fue la segunda. Yéndose al blog El Cielo en la Tierra el 17 de junio, tienes todo el material, porque estando conciencia y política, también te da los datos para acceder. E insisto, no solamente es el vídeo donde yo hablo durante una hora en cada caso y un coloquio de una hora en cada caso, sino que está el texto base. La economía. Es muy fácil de sintetizar. Lo que estamos viviendo no es una crisis, sino que es una mutación del sistema. Es decir, el sistema económico hoy está viviendo una mutación. Esa mutación significa romper con lo que ha sido su forma de acción durante mucho tiempo, y hoy se caracteriza por lo que puede ser sintetizado como especulación global y cortoplacista. Especulación global y cortoplacista. Hoy lo importante no es la industria, lo importante no es producir bienes y servicios, hoy lo importante no es el comercio, que tiene en su sitio en la economía. Pero la fuente de ganancia, la fuente de beneficio, lo que de verdad mueve al sistema es la especulación. Cómo se gana dinero es en los mercados financieros, es en la inversión y desinversión bursátil, etcétera, etcétera, comprando y vendiendo divisas, es la inversión pura, es la especulación pura, perdón, ahí es donde se gana dinero. Eso hace que la faz de la economía haya cambiado por completo. Hoy día en la economía lo importante no son las empresas. ¿Cuántos empresarios ven que por bien que lleven su empresa se le viene abajo como consecuencia de otras cosas? Esas otras cosas que son los mercados financieros. Hoy el mundo del dinero es en definitiva el que está mandando. Los empresarios pequeños y grandes saben que los bancos abren o cierran el grifo por criterios que son suyos, de la banca. Hoy el agente económico preponderante del sistema financiero es la banca, y todos los otros sujetos económicos se han tenido que doblegar ante el poder de la banca. Esta mutación tiene como, no siendo una crisis sino una mutación, tiene como elemento de identidad fundamental, además de esta especulación global y cortoplacista, donde todo vale, se trata de ganar lo más posible en el menor tiempo posible y a costa de lo que sea, como junto con esto, su seña de identidad más potente es la crisis sistémica. No es una crisis, es una mutación, pero curiosamente tiene como una seña identitaria la crisis sistémica. ¿Qué es eso de la crisis sistémica? La crisis que se da a la vez en muchos ámbitos y con mucha fuerza. Crisis en muchos ámbitos y con mucha fuerza. Por ejemplo, crisis económica y financiera, la hay, pero es que hay crisis humanitaria. 50 millones de desplazados hay ahora mismo en el mundo, solamente por las guerras, y mucho más si atendemos a problemas de hambre, etc. El agotamiento de los medios crisis, de la tierra. Crisis medioambiental, la hay. Crisis alimentaria, la hay. Casi 1.000 millones de seres humanos pasan hambre y 3 millones mueren de hambre, de obesidad mórbida. Crisis social, la hay. En el mundo de la familia, en las relaciones padre e hijo, la hay. La incoherencia del ser humano llevada a la humanidad, igual. Hay una crisis sistémica que se da en muchos, es la crisis que se da en muchos ámbitos y con mucha fuerza, y eso es lo que en mi proceso conciencial, verlo, ha tardado más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque esa crisis sistémica, como creo que la mayoría de las personas que estén siguiendo el vídeo puede decir, bueno, pues el sistema, este sistema especulativo y demás, la crisis sistémica es una demostración de su fracaso, de que no va a ninguna parte. Pues no, no. La crisis sistémica es la prueba del 9 del éxito del sistema. El sistema es tan absolutamente inhumano, permitidme que utilice este término, lo utilizo con conciencia, es tan absolutamente inhumano que todo lo que yo acabo de describir sintéticamente, todas estas crisis, que además todos somos conscientes, no son consecuencia del fracaso, sino del éxito. El sistema promueve el desconcierto, el sistema promueve el miedo, el sistema promueve la inseguridad. Ese miedo, ese desconcierto, esa inseguridad, esta crisis en todos los ámbitos donde la gente se mira la una a la otra, qué es lo que está pasando, el presente se vuelve turbio, cuando la mente te lleva al futuro, los interrogantes surgen miles, y la gente dice, si es que Emilio, ¿tú cómo puedes vivir tranquilo? Si yo estoy en auténtica, permanentemente en una tensión tremenda. Ese es el caldo de cultivo que le interesa al sistema. Y esta crisis miedo. Sistémica es el miedo, la inseguridad, el desconcierto, la falta de referencia que hacen que la gente me diga, es que yo no puedo militar cuando tengo que pagar la hipoteca. Y yo lo entiendo, no lo voy a entender. Entonces todo eso está promovido de una forma consciente por el sistema. Y esa crisis sistémica no es señal del fracaso, sino del éxito del sistema. Cuando hablo de conciencia y economía, hablo de todo esto, con mucho más detenimiento, por supuesto, cómo se ha ido produciendo esta evolución hasta llegar a la mutación, cómo funciona esta crisis sistémica. Y a partir de ahí surge la pregunta, bueno, si este sistema socioeconómico funciona como funciona en su especulación global y cortoplacista, si tiene la crisis sistémica como uno de sus hilos conductores, ¿quién está detrás de esto? Eso es lo que nos lleva a hablar de política, ¿no? ¿Quién está detrás de esto? Y en conciencia y política lo que hago es hablar de lo que yo siento, no quiero convencer a nadie de ello, pero es lo que yo siento, que hay un entramado perfectamente organizado de élite, de unas élites que se organizan y se jerarquizan en círculo. Yo hablo de un círculo primero, de un círculo segundo, como si fuera una piedra que cae en el agua y va abriendo círculos. Entonces esas élites que están en el ámbito de la política, pero están en el ámbito de las religiones, que están en el ámbito de las finanzas y de la economía, pero que están en el ámbito, por ejemplo, de la gestión federativa de los deportes más afamados. Esa élite existe, esa élite está organizada, esa élite tiene una especie, como igual que los espetos malagueños o los pinchitos morunos, tienen un palo o un hierro que lo atraviesa, tiene un palo que atraviesa todos los círculos. Da igual que sea el núcleo más duro, que es quien de verdad manda, o sea núcleos que están más para allá y que son marionetas al servicio de los núcleos más duros. Esa especie de palo, esa especie de pincho, es la codicia. Es una codicia entendida como la necesidad de poseer, de acumular, la necesidad de éxito, de fama, de reconocimiento, codicia. Y junto con la codicia, el desprecio por la humanidad. Es decir, el entendimiento de que los seres humanos, el mundo que me rodea, están a mi servicio. Y que si yo tengo que engañar a Menganito, lo engaño, porque lo importante soy yo. Y que si yo tengo en un momento determinado que hacer una trastada a esta, porque es la forma que yo consiga no sé qué, lo hago. Y el entendimiento además de que la humanidad en su conjunto realmente es un rebaño estúpido, que solamente merece que gente inteligente como nosotros lo tengamos dominado. Entonces, en los amos provisionales del mundo, me detengo en todo esto, cómo funciona la élite, cómo se estructura, cuáles son sus características en función de sus círculos y cómo esa élite se plasma en multitud de élites y subélites que tocan todo. Una élite sufriente, perdona. Sufriente. Y eso es lo que en la parte final después de analizar conciencia y economía, conciencia y política, se plantea el qué hacer. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de todo esto? Ese qué hacer es el resto del libro. Es decir, todos los capítulos que vienen después responden a ese qué hacer. Pero como premisa previa, ese qué hacer tiene una reflexión íntima. El amor. También hacia esa élite. Hacia esa élite no se trata de pelearte contra ella, de luchar contra ella. En la medida en que tú te pelees contra el sistema, en la medida en la que luches contra la élite que gestiona el sistema, se están metiendo en él. Hablamos de una élite evidentemente dual, ¿no? Dual en el sentido de que ellos sí ven la vida con base en la dualidad. Eso es. Porque cuando has dicho algo que son conscientes de lo que hace, entrecomillado, desde la dualidad, desde lo que pueden ellos vivenciar, bien, ¿no? Y esa élite está coordinada entre ellos, ¿no? Entendemos, estaríamos hablando de Illuminati y cosas de ese tipo. En los distintos círculos, sí, de esa élite, hay mucha gente que está en ese entramado y no tiene conciencia ninguna. Eso es. Lo único que está ahí, pues porque le va la marcha, es decir, porque quiere tener, quiere poseer, quiere ser famoso, está quiere tener éxito. En la dualidad. No tiene conciencia de ese entramado al que yo he hecho referencia. Ahora bien, en la medida en que va llegando a los núcleos, al círculo segundo, al círculo primero, ahí sí hay una conciencia. Es decir, ahí sí hay una conciencia de lo que se está haciendo. Y de hecho son los que dirigen el entramado con absoluta conciencia. Entonces estamos hablando de que la élite concéntrica, la poderosa, la más reducida en número, son conscientes de lo que ocurre y de lo que hacen. Entonces quiero entender que la intención es positiva, es hacia la transmutación del ser humano. No. Digo que si son conscientes. Ellos son conscientes. Sí, hay que explicarlo, claro. Puede ser de dormir, aprende consciente, pero no consciente. No tiene nada que ver con la conciencia trascendente, no es una conciencia material física. Es decir, ellos quieren poseer. quieren tener y quieren dominar. Y entonces a partir de eso, conscientemente hemos organizado todo un entorno. Pero desde la dualidad. Desde la dualidad más completa. Exacto. Ellos no persiguen con eso nada, sino que es control, dominio, dominio, aunque control, manipulación. Sin ser conscientes a otro nivel, van a llevar a la transmutación del ser humano, ¿no? Porque toda crisis entraña un crecimiento tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El ejemplo más sencillo, yo pongo dos ejemplos de cómo... ¿Ha recogido un poco la idea que quieres tú? Creo, entender. Totalmente, sí, sí. Tal como yo lo veo, hay por tanto, sobre todo un círculo primero y un círculo segundo, que de una forma organizada, pensada, quizá la palabra sea más que consciente, pensada, sí. De una forma pensada, programada, han dado planificada, han gestionado y han dado forma a un gran entramado de manipulación, dominio y control de la humanidad. Evidentemente que realmente no son conscientes al nivel que estamos hablando. Simplemente eso. Y a partir de ahí, en su evolución han generado el sistema socioeconómico que acabo de brevísimamente sintetizar y el entramado de dominio que también acabo brevemente de sintetizar. A partir de ahí, la gran pregunta es cómo de todo esto puede surgir una humanidad nueva. Bien, eso llevaría a hacerle la pregunta a todas las corrientes espirituales, porque desde el hinduismo, pongamos por caso, que habla del Kali Yuga, de la época del dolor, y la época del dolor te lleva después a la época de la verdad, a la época del amor. ¿Cómo es posible? En el ámbito cristiano, cuando en el capítulo 24 de Mateo se le pregunta a Jesús cómo será el final de los tiempos, la descripción que hace es tremendo, porque viene a hablarte de los tiempos de la desolación, la gran tribulación que es más todavía, y por fin ya el triunfo de la bestia del anticristo, ¿no? Bueno, y de ahí cómo va a surgir algo nuevo. Pongo dos ejemplos a la hora de entender cómo de ese proceso surge lo nuevo. El primero, los agujeros negros. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que hay es manifestación de conciencia. Todo, todas las formas de vida, cualquier cosa que haya en el cosmos. La dualidad propiamente dicha. Es manifestación, todo. Es manifestación de conciencia. Bueno, pues los agujeros negros, que fueron teorizados en el siglo XX y que hoy la ciencia sabe que existen, hay de hecho, creo, dos localizados en el universo conocido. Esos agujeros negros, ¿cómo funcionan? Los agujeros negros son una estrella, en su origen normal y corriente, como el Sol. ¿Que ha eclosionado? No, pero el proceso tiene su gracia, porque en el cosmos, en la consciencia, rigen una serie de principios. Los principios herméticos han intentado acercar a lo largo de la historia de la humanidad a ellos. El Kybalión, que recoge los principios herméticos, se intenta acercar a ellos. Y uno de los principios, que no está por cierto en el Kybalión, es el dar-recibir. Reciprocidad. Tú das y recibes, das y recibes. En la medida en que das, recibes. Pero eso se puede cortar, en tu estado de conciencia se puede cortar. Por ejemplo, cuando alguien intenta acumular y retener y no comparte, está cortando ese ciclo. Bien, eso vamos a llevarlo al ámbito cosmogónico y hablamos ahora de una estrella como el Sol. El Sol ahora mismo está dando, da luz, da energía y está continuamente recibiendo. A través precisamente de su campo gravitatorio, está recibiendo continuamente. Hay un momento concreto, o puede haber un momento concreto, de que ese ser vivo, que es una estrella, que es un ser vivo, por su proceso conciencial, empieza a recibir más que a dar. Empieza a retener y se niega a compartir. Eso nos dice la astrofísica, es que se convierte en una enana marrón. Empieza a absorber y curiosamente, sin que cambie de tamaño, pesa más. Su masa empieza a incrementarse. No aumenta de tamaño, pero su masa empieza a incrementarse. Si ese proceso sigue, si sigue recibiendo, absorbiendo, recogiendo y dando cada vez menos, se convierte en una estrella de neutrones. Esa estrella de neutrones ya es este proceso de una forma ya tremenda y su peso se incrementa tremendamente. Pues bien, el siguiente paso, si esa estrella de neutrones sigue en este proceso conciencial de coger y no dar, es la transformación de la estrella de neutrones en un agujero negro, donde ya por no dar, no das ni luz. Tu proceso egoico, por así decir, ha llegado a un punto tan tremendo que ya ni siquiera permite que la luz salga de ti. Y tú, de tanto recoger, tu masa se ha hecho inmensa. Es como una cama elástica donde ponemos una gran bola de acero, ¡plac! La cama se dobla hacia la bola de acero y entonces esa bola de acero todo se lo traga. se traga mundo, se traga planetas, el agujero negro se traga todo. Y curiosamente, cuando eso parece, bueno, este agujero negro va a terminar con el universo, como nos descuidemos, pues como todo tiene su sitio, como todo tiene su porqué y su para qué, se produce el colapso del agujero negro. El agujero negro de tanta masa, colapsa sobre sí mismo, se hunde sobre sí mismo, se precipita sobre sí mismo. No, entre comillas, no muere de fracaso, muere de éxito. De recibir, recibir. Claro, en su estrategia egoica tiene tanto éxito, que termina colapsando. Bloqueándose, que es lo que está ocurriendo con el sistema. Claro, es muy divertido, porque el agujero negro nos está diciendo lo que pasa y lo que le va a pasar al sistema. Y cuando colapsa un agujero negro, que ese es el punto en el que está actualmente la astrofísica, ¿qué sucede cuando el agujero negro, debido a este proceso, colapsa? Bueno, pues lo que la astrofísica empieza a entrever, y yo de corazón comparto abiertamente, es que eso es como un inmenso regalo para el universo. En cuanto que el colapso de un agujero negro, la precipitación en sí mismo de un agujero negro, abre algo parecido, pero su magnitud es mucho mayor a lo que la ciencia denomina un agujero de gusano, que permite que zonas muy distantes del universo, el universo no es lineal, el universo está como plegado en sí mismo, zonas que nosotros en nuestra percepción lineal vemos a millones de años luz, debido a ese colapso se abren líneas de interacción, de comunicación energética entre zonas enormemente distantes del universo. El colapso del agujero negro permite un enriquecimiento energético del universo, permite que esta zona que está enormemente lejana de esta, sin embargo, empiece a interactuar entre ellas, que haya intercambio energético, que haya intercambio conciencial. Y ese es el milagro que produce el hundimiento, el colapso de un agujero negro. Como en la película de Interstellar. Como la película Interstellar, efectivamente. Y claro, esto cuando esto lo observas en la naturaleza y lo aplicas a tu vida cotidiana y lo aplicas a la sociedad actual, es que de verdad, es que por lo menos a mí lo que me sale es amor por todos lados. Qué perfección, ¿no? Tan perfecto que ni siquiera merece ese calificativo, ¿no? Qué perfección. Y permitirme que quiero dejar en el tintero, junto con el agujero negro, para entender lo que está ocurriendo, me gusta también hablar del fenómeno de la rana hervida, que a lo mejor conocéis, el fenómeno o experimento de la rana hervida. Es muy sencillo. Tenemos un recipiente y lo llenamos de agua natural, y echamos una rana en ese recipiente. Bueno, la rana cae en el agua y chapotea en el agua tranquilamente. Bien. Esa es la primera parte del experimento. Tiene tres. Segunda parte del experimento. Ese agua, antes de echarla a la rana, la ponemos a hervir. Y cuando está hirviendo, tenemos la mala idea de echar a la rana en esa agua hervida. En la primera parte, en el primer experimento, la rana se queda chapoteando porque el agua está a temperatura natural. Ahora que la agua está hirviendo, la rana, ¿qué es lo que hace? Que patalea y brinca para saltar fuera. Hace todo lo posible para salirse de ahí. Segunda parte del experimento. Tercera parte del experimento. Volvemos al recipiente. No comemos la rana ya, porque no puedo. lo llenamos de agua, agua a temperatura natural, y echamos a la rana. Entonces la rana chapotea. Pero ponemos por debajo un calentador, una mecha, y vamos calentando el recipiente, vamos calentando el agua poco a poco, gradualmente. Entonces la rana sigue chapoteando, y no se da cuenta, y termina hervida en el agua. Y mientras que en la fase segunda del experimento, ante el agua hervida salta, en la fase tercera del experimento, como no, el agua está a temperatura natural y poco a poco, gradualmente va adquiriendo calor, la rana termina muerta, hervida. No salta, sino que termina hervida. ¿Qué tiene esto que ver con el proceso conciencial de la humanidad? La élite no lo está haciendo por eso, porque en los términos que tú antes se me señalaba acertadamente, no es consciente. Piensa, programa, planifica, controla, pero no tiene conciencia. La élite está en su dinámica, pero es una dinámica de codicia, y es una dinámica que me parece que está muy a la vista actualmente, de que está calentando el agua donde estamos los seres humanos, pero no la está calentando gradualmente, sino que la está calentando aceleradamente, con boom, boom, boom. ¿Y eso qué está produciendo? Que cada vez más seres humanos saltemos, porque cada vez más seres humanos nos estamos dando cuenta. Ellos no lo están haciendo para eso, para que saltemos. ¿Saltar qué significa? Desconectar del sistema. No se trata de irte a vivir a no sé dónde, ¿no? Simplemente en tu vida cotidiana desconecta del sistema. Y cuando me dice la gente, pero es que desconectar del sistema es muy complicado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, fíjate, al menos al principio, no pongas tanta atención en lo que tienes que hacer como en lo que no tienes que hacer. porque precisamente desconectar del sistema significa no hacer lo que ellos quieren que hagan. Y vienes haciendo hasta ahora. Entonces no lo hagas. Consumismo, no consumas. Todos tenemos necesidades, sí, pero no las que el sistema te vende, que la mayoría son artificiales. Aplícate en la medida de lo posible. Yo ahí soy muy insistente en lo de la medida de lo posible, porque no se trata de que nos agobiemos. Ya no agobian suficiente en el sistema como para que ahora que empezamos a desconectar también nos agobiemos, ¿no? En la medida de lo posible, aplícate lo de San Francisco de Asís. Necesitas poco, y lo poco que necesitas, lo necesitas poco. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, vive un ritmo de vida que no sea el culto a la velocidad, el ritmo trepidante, el estar siempre sin tiempo para las cosas. ¿No? En la medida de lo posible, calma tu ritmo de vida, ve encontrando espacios de silencio, que espacio de silencio no es que te recluya debajo de no sé dónde. Sal a dar un paseo tranquilamente por tu ciudad, pero contigo mismo, contemplando a la naturaleza, contemplando a la gente. En el mundo de la economía, toma conciencia de que no has nacido para trabajar, porque nadie ha nacido para trabajar, aunque sigas trabajando. Pero por favor, toma conciencia de que ama el trabajo, de que el trabajo no es un derecho, el trabajo es una obligación. A mí me gusta decir que el trabajo es una actividad laboral desligada de tus dones y talentos. Aquella persona que no esté siguiendo, o vosotros, que tenga una actividad laboral ligada a sus dones y talentos, eso no es trabajo. Pero la inmensa mayoría de las personas sí desarrollan un trabajo en cuanto que tienen una actividad laboral desligada de sus dones y sus talentos. Y nadie ha nacido para trabajar. Que tienes que trabajar, sí, claro, lo entendemos todo. La única forma de tener unos ingresos que te permitan hacer los pagos que tú precisas para cubrir tus necesidades. Pero eso se debe a que esa minoría se ha acumulado la riqueza social, ha acumulado los recursos naturales. La naturaleza es abundante y la sociedad está trastocada por la acumulación de esos pocos. Bueno, pues simplemente yo no te digo que dejes tu trabajo, sino que seas consciente de que no has nacido para trabajar, aunque sigas trabajando. Y que el hecho de que estés trabajando no hagas que olvides tus dones y talentos. Aunque estés llevando a cabo una tarea, yo qué sé, en la caja de un supermercado, que no tiene nada que ver con tu don y tu talento, bueno, pues lo haces bien. Eres consciente que no has nacido para eso, pero por una serie de circunstancias sociales consideras que tienes que seguirlo haciendo. Pues vale, hazlo, pero sabiendo que eso no has nacido para hacerlo. Y no olvides tu don y talento, porque hay el día dura 24 horas y tú puedes encontrar margen para desplegar tu don y talento. En el mundo de la economía no pidas crédito. Tiene bastante evidente que el sistema, la élite, engancha a la gente a través de la deuda. Ha enganchado incluso a los gobiernos, ya a través de la deuda, ¿no? Esto, este sociólogo polaco tan reconocido, ya octogenario, Zygmunt Bauman, dice que actualmente vivimos una raza de deudores. Familias, empresas y ahora estados nos hemos convertido en unos nuevos esclavos, que esa esclavitud es la raza de deudores. A través de las hipotecas, a través de los préstamos. Hemos cambiado las cadenas por la hipoteca. En la medida de lo posible, no pidas préstamos, en la medida de lo posible. Entonces, de eso se trata, es decir, no es tanto qué hago como no, lo que no haces en el consumo, en el ritmo de vida, en la alimentación. ¿Qué has hecho hasta ahora? Bueno, pues te has metido en el cuerpo las porquerías que te han ido dando. Oye, pues hasta ahora simplemente párate, no te metas ahí cualquier cosa, ve adquiriendo conciencia. En el ámbito de la salud, yo creo que no hace falta ser un lince, entiendo, como para darte cuenta que los laboratorios farmacéuticos pertenecen a grandes corporaciones. Y que ellos están para ganar dinero. No para yo ayudar. Sé que desde el corazón nuestro dice, no, estas personas están para sanar. No, no, estas personas están para ganar dinero. Esas corporaciones que están dirigidas por esos círculos a los que he hecho referencia, que están presididos por la codicia, lo que quieren es ganar dinero. Y detrás de una aparente medicación que teóricamente va a curar, realmente no es así. A lo mejor, y no siempre, cura una cosa determinada, pero te está generando otra serie de enfermedades, otra serie de anomalías, y no digamos ya con la célebre vacuna, ¿no? Con todo este invento de las pandemias y cosas parecidas, que ni más ni menos que meter miedo y a partir de ahí meterte en el organismo cosas que evidentemente no tienes por qué meterte. Me gustaría cambiar un poco de tercio, porque yo antes de cambiar de tercio te diría, ¿no?, que me llevo un gran regalo de hoy, porque yo tenía claro, cada vez más claro, que ciencia y espiritualidad son la misma cosa, lo único que a veces no se encuentran, no hay la capacidad de encuentro, ¿no? Yo sé que van a terminar fusionándose. Sin duda ninguna. Pero para mi sorpresa hoy, ciencia, espiritualidad y economía también. Bien. Y política. Y política, ¿no? Y entonces es un gran aprendizaje para mí eso, ¿no? Tengo el regalo creo que es un mensaje importante que llegue, ¿no? Tengo el regalo de la vida de, como hemos compartido al principio, yo dejé la universidad, la docencia universitaria, después de desarrollarla durante muchísimos años, Yo empecé a dar clases en la universidad como profesor colaborador en quinto de carrera en el año 81 y he estado hasta el año 2010, o sea que son años. Bueno, pues cuando dejo la docencia universitaria se produce después un regalo, y es que en la primavera del año 2015 recibo una llamada de un catedrático de la Universidad de Barcelona que no conozco, al que no conocí, ahora sí lo conozco, entonces no lo conocía, Borja Vilaseca, que me ofrece dar clase de espiritualidad. Perdón, me dice: Emilio, quiero que vuelvas a la universidad, quiero que vengas a dar clase a la Universidad de Barcelona. Y cuando yo le digo que yo de ese mundo me he quitado, dice: no, sí que quiero que dé clase de espiritualidad en la vida cotidiana. Qué bueno. Que es lo que imparto en la Universidad de Barcelona, espiritualidad en la vida es cotidiana. Que la espiritualidad está en el día a día. Bueno, pues ¿no? El primer punto, el primero, cuando yo comienzo con los alumnos, el primer día, el primer momento, cuando digo: ¿qué entendéis por espiritualidad? ¿Qué palabra ligaríais a espiritualidad? ¿Y qué palabra significaría lo contrario para vosotros de espiritualidad? Entonces, para mucha gente la espiritualidad es religión. Y para mucha gente lo contrario es ciencia. Y por ahí comienzo precisamente, porque empiezo a explicar que la espiritualidad no es religión, y que desde luego la espiritualidad sí es ciencia, y la ciencia es espiritualidad. Y ahí me detengo un poco. Yo siempre digo que la religión realmente es en la manipulación que hace un grupo de élite, ya que estamos en eso, de un mensaje espiritual, con la intención de manipular. Pero la espiritualidad es el inicio de esa religión realmente. Pues las religiones han jugado su papel, han tenido su papel, sí, la humanidad en su proceso conciencial ha pasado proceso de mucho olvido, y las religiones han contribuido a mantener la llama, que yo digo. Lo que ocurre es que el precio que se ha pagado es que el mensaje espiritual se ha institucionalizado, y en cuanto que se configura una organización humana, son demasiados humanas. Empiezan ya a aparecer la jerarquía, empieza la institución, empieza a buscar sus propios intereses, la subsistencia, la supervivencia de la organización se convierte en una premisa clave, a partir de ahí empiezan a aparecer dogmas, normas, y un barullo que hace que el mensaje espiritual poco a poco se vaya quedando escondido, y por encima haya otras muchas cosas. Al final, simplificando, incluso podemos decir que la religión pertenece a lo dual, y la espiritualidad sí pertenece a la conciencia y algo así. Perfectamente. Cambiando, venga. Una pregunta que quiero hacerte, y para que no se nos quede en el tintero. Antes has mencionado a Jesús en relación con... Se van a quedar muchas. Seguro. Seguro. Mencionaste a Jesús en relación con la frase que citaste de Mateo, y en tu libro En Tránsito habla de tu experiencia crística, una experiencia que tú viste sobre Jesús. ¿Puedes, por favor, explicar un poco más sobre cuál fue tu experiencia de Cristo y cómo era ese Cristo, ese espíritu? En la experiencia cercana a la muerte, la gente me pregunta: ¿por qué volviste? Bueno, si ya estabas allí, que además para mí era paz, amor y armonía, ¿por qué vuelves? ¿Fuiste luz? Perdón. ¿Sentiste la luz? Sí, claramente. Yo estuve en lo que en el libro del tránsito describo, ¿no? Como yo hablo de la vida física, del plano de luz, y que en medio hay una fase intermedia, que es el tránsito. El tránsito es una fase intermedia entre la habitación de la vida, que es el plano físico, y la habitación de la vida, que llamamos el plano de luz. Esto es fácil de entender yéndonos a la mitología antigua, es decir, en el mundo egipcio o en la Grecia clásica, se hablaba de que cuando tú desencarnas, tienes que pasar un río. Y hay un barquero al que hay que pagarle una moneda, ¿no? Como metafóricamente, y de hecho a los cadáveres se le enterraba con una moneda abajo de la lengua para que le pudiera pagar al barquero. Esto es una forma metafórica de expresar que entre la vida física y el plano de luz hay un estado intermedio. Ese río, por decirlo de alguna forma, que no es un río, es una fase, un estado intermedio. Yo me vi en ese estado intermedio y de una forma natural fui fluyendo en dirección al plano de luz, hacia el célebre túnel que te lleva al plano de luz. Y cuando estaba entrando en el túnel es cuando vivo la experiencia de... Ya había visto formas de luz, seres de luz, ya estaban conmigo. Algunos tenían que ver con que habían encarnado en seres queridos, en lo que aquí han sido seres queridos míos, pero que evidentemente eso era nada más que el coche, no el conductor que son. Ahí ya lo veía como los conductores que son. Y otros seres de luz. Y cuando yo ya lo que siento es simplemente pasar por el túnel de luz para meterme en esa otra habitación, que es el plano de luz, no solamente yo, sino los seres de luz que me acompañan, lo que percibimos es una presencia cada vez más fuerte. Una presencia que está, porque está, pero es como si estuviera latente y empieza a hacerse patente. Y es más, en la figura de luz que yo tengo y en las figuras de luz que yo tengo a mi alrededor, empezamos como a brillar más, como a tener una efervescencia lumínica que antes no teníamos, en la medida en que eso se va haciendo presente. Y cuando eso se hace presente, no es que se haga presente aquí, sino que se hace presente en todo. Claro. Es como si nos hubiera envuelto por completo, o como si nosotros mismos formáramos parte de esa presencia. Como si fueran luz. Hay una interacción, pero es mucho más que luz, eso era mucho más que luz. Estaba avivando la luz que éramos y a su vez estaba generando en lo que yo sentía la palabra amor, es decir, no, el sentimiento absoluto de unicidad, la no fragmentación, la no separación. Si algo es amor, es eso. Y eso sí, en mi proceso conciencial en ese momento, porque todavía estaba en el tránsito, yo a eso le doy alguna forma, le doy alguna forma. Y la forma que yo percibo, que no es esa, que no soy forma, es la forma que yo percibo todavía por la influencia posiblemente de la inercia de que todavía estaba recién salido de mi vida física. Y aquí tendrán que mucho que ver los estados de conciencia en función de tus corrientes espirituales, las que te hayas acercado. Yo veo a una figura que veo como Cristo Jesús, absolutamente como Cristo Jesús. Un poco distinto de lo que nos dibujan en la estampita, por decirlo de alguna forma. No tiene nada que ver con el Cristo doloroso, crucificado y nada parecido. Es una persona, hombre, de edad mediana, robusta, muy robusta físicamente. Uno de los temas que me llamó la atención. Fuerte, no es cuchimizado, no canido, sino fuerte. Con el pelo típico del que se le suele dibujar, pero la melena quizá no tan larga. Una melenita, pero no tan larga. Y una cara que era, y eso no se olvidará en la vida, dulzura y autoridad. ¿Cómo se mezcla dulzura y autoridad? Sí, sí, sí. Pues yo no sé cómo se mezcla. Majestad, podemos decir. Era, sí, ahí había algo que, con amor, tú sabías que de ahí iba a salir siempre, entre comillas, la verdad, para entenderlo. Es decir, que ahí no iba a haber ningún tipo de manipulación, ni ningún tipo de engaño, que lo que fuera a salir de ahí es amor, y precisamente ese amor es el que le otorgaba autoridad. El tener delante de ti una presencia que no tiene ninguna duda que está viviendo en amor, y que es amor. Y eso tú lo sientes como una autoridad, en el sentido de que lo que salga de ahí lo hago mío, porque es amor. Bueno, pues esa presencia es la que se produce una comunicación muy especial, que no es verbal, y es esa presencia la que yo siento que, en primer lugar, se centra en mí, cómo estás, cómo te sientes, y yo dije la verdad, en armonía y en paz completa, y lo que siento a continuación es, ¿y si volviera, cómo te sentirías? Y dije lo que de corazón sentía, pues creo que seguiría en armonía y en paz completa. Dice, pues entonces, si no tienes inconveniente, vuelve. ¿Y se útil ahí abajo? Yo no hice ninguna pregunta, ¿eh? No sentí, no sentí. Lo he continuado, quizá no, por esta experiencia de amor que acabo de comentar, no lo sentí, sino simplemente me volví. Yo en el libro El Tránsito cuento que salimos del cuerpo antes de que el cuerpo fallezca, que lo que hace es posible la experiencia cercana a la muerte, y yo volví. Esta experiencia fue un par de horas lo que duró, y yo volví al cuerpo. Y volví al cuerpo sin de verdad, no me preocupé de por qué había vuelto. Ya pasó lo que os comentaba anteriormente, cómo eso me sirvió para romper con muchos nudos que tenía en mi vida, que cuando volví ya en septiembre del año 2010, todos esos nudos habían desaparecido y yo estaba realmente libre, ¿no?, para vivir plenamente en consciencia. Y habían pasado 11 meses de la experiencia cercana a la muerte, por tanto estamos ya a finales del 2011, cuando en este sillón, en mi sillón de meditación matinal, en este sillón, por algo tuvimos que hacer cambio, donde yo hago la meditación todas las mañanas, meditación tipo Zen, no quiero pensar en nada ni visualizar nada, es simplemente en silencio, ¡plac! Un día, una mañana, sin saber por qué, esa misma sensación de que algo está latente empieza a hacerse patente, esa misma energía crística, ese mismo amor, empezó a inundar todo esto. Lo empezó a inundar. Y se produjo lo mismo. Es decir, yo con los ojos cerrados, tenía los ojos cerrados, lo que visualicé claramente es esa presencia crística, ese mismo Cristo Jesús que había percibido en la experiencia cercana a la muerte. Y se produce ese diálogo sin palabras. Y en ese diálogo sin palabras, esa presencia me dice, ¿volviste sin preguntar? Y yo lo que sentí es verdad. Pero es que no sentía la necesidad de preguntar. Dice, ¿lo sientes ahora? Digo, no. no siento la necesidad, tampoco ahora, de preguntar. Dice, bueno, pues no obstante, sí te lo voy a decir. Quiero que lo sepas. Dice, volviste para dos cosas. La primera, para transmitir seguridad a la gente. Vives experiencias y vas a vivir experiencias que ya no tienen que ver contigo. Ya son, no son experiencias que tú estés creando en tu proceso conciencial evolutivo, sino que son experiencias que vas a vivir para que las compartas. Y al compartirla con los demás, transmitir seguridad a la gente. Cantidad de gente está viviendo esas experiencias, pero sin embargo, como están con ellas mismas, consideran que son fantasías, que son imaginaciones, le cuesta trabajo compartirla con los otros. Dice, en la medida en la que tú y otra gente hablen abiertamente de estas cosas y la gente se lo encuentre en vídeo y la gente se lo encuentre en libro, la gente va a decir, oye, esto es lo que yo he vivido. Y por tanto, esto no era una imaginación, no era una creación de la fantasía de mi mente. Eso es transmitir seguridad a la gente. Y desde luego doy fe que desde ese final del 2011, mi vida, de una forma armoniosa, fluyendo, está cargada de eso. De la cantidad de miles de personas, no exagero, de miles de personas que me han compartido esto. Emilio, hay que ver que esto que compartiste es lo que yo he vivido, y hasta que no, tú no lo dijiste, yo lo tenía ahí como guardado, sin terminar de creérmelo, no lo compartía con la gente de mi entorno. Y la gente, claro, toma seguridad, y a partir de ahí es maravilloso, porque no solamente da seguridad a ellos, sino que lo anima a compartirlo con el entorno, con lo que se empiezan a hablar de experiencia y de vivencia que hasta ahora no se hablaban. Esto no solamente lo estoy haciendo yo, entre comillas, lo está haciendo muchísima gente en el proceso conciencial de la humanidad. Esa es una de las dos razones. Transmitir seguridad a la gente. Y la segunda es darte la gozada. Y al dártela tú, dármelo yo a través tuya. Darte la gozada. Y al dármelo yo, dármelo yo a través tuya. Y efectivamente puedo también dar fe que mi vida es el gozo. El gozo entendido, como hemos comentado ya, no en el disfrute detrás de lo que la mente considera que positivo, es bueno o malo, sino que es el gozo de la vida. Haber cogido la vida íntegramente y vivirla y saborearla plenamente, llámese compañía, llámese soledad, llámese momento de alegría, llámese momento de tristeza. Da igual, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su sabor profundo. Es muchas veces la mente la que al rechazar nos impide contemplar el sabor profundo de una enfermedad, el sabor profundo de una ruptura, el sabor profundo de una vivencia de tristeza. Eso es lo que la mente nos impide. Cuando ya por fin eso lo salta, lo dejas a un lado, todo lo saborea, todo lo saborea. Parece un buen punto y final, de momento. Para mí sería un buen punto de inicio. Para mí sería como un buen punto de inicio, pero bueno, si os parece adecuado, lo dejamos aquí. A mí me ha parecido un gran encuentro, sobre todo este último. Y espero que tengamos más adelante, por cierto. Por mi parte, encantado. Voy a aprovechar, si no me han informado mal, el día 25 de octubre, darás una conferencia en el Centro Penitenciario de Málaga. Efectivamente, vamos, tú tienes una fuente actualizadísima, sí, porque esto fue ayer. Bueno, fue ayer cuando quedó cerrado. Ya, pues, definitivamente. Yo ya estoy moviendo los hilos adecuados, porque hay que pedir dos autorizaciones. Una es para que podamos acceder al centro y otra para poder grabar dentro del mismo. Vaya, tú vas a ser el que vas a grabar. Pero me hace falta una autorización, la del ponente. Entonces. Claro, pues lo que tú quieras. Yo sé que no había problema, pero quería pedirte la autorización. Sí, bueno, quedó cerrado, es que ha sido a través de Miguel Burgos, el de Somos Uno, sí, cuando estuve dando una charla en Málaga, cuando fue, bueno, el viernes de la semana pasada, sí, no hace ni una semana, di una charla en la Facultad de Derecho, y después de la charla nos fuimos a tomar una cerveza, y se me acercaron dos personas que se me identificaron como funcionarios de la prisión de Alaurín, con un chico y una chica, y entonces me plantearon dar una charla para los residentes en el centro. Yo me comprometí que sí, digo, mira, cuando vuelva a Sevilla miro agenda. Le remití a Miguel el día, hace dos o tres días, la fecha, el 25 de octubre, por la mañana o por la tarde, quedamos que sería por la mañana a las 11, de 11 a 12:40, y lo de, que fue ayer, como esto ha sido ayer. Sí, por algo hay esta sincronicidad. Sí. Otra sincronicidad que hemos tenido ha sido llegar aquí y encontrar un aparcamiento en la misma puerta de tu casa. Lo cual no es nada sencillo, lo aseguro. Pues increíble. Una calle muy transitada. Increíble. Y lo de esto pasó igual, ¿no? Me han informado, seguramente habrá otra persona, has comentado que hay alguien que va a grabar, ¿no? También, si quieres comentarle si tiene algún impedimento... Yo no, de verdad no sé nada. No sabes nada. No. Bueno, el tema no es que... No sé nada de la organización, nada. Necesitamos la autorización del ponente, que ya vemos que la tenemos, y una del centro para que accedamos, eso ya me encargo yo y podamos grabar dentro. Perfecto. Así que si estamos invitados por tu parte y no hay nada que lo impide, estaremos allí grabándote. Encantado. Yo tengo previsto volver a Málaga, eso el 25 de octubre. Después, como todos los meses de mayo, iré a Málaga, pero a Lozaina, que doy un taller de fin de semana. El único que imparto fuera de Sevilla, en la casa de Pepe Bravo. Pepe Bravo. Hace ya varios años que lo voy desarrollando. Y gracias a una persona de ese centro estamos en contacto, ¿no? Que tenemos que agradecérselo también yo personalmente a ella. Eso, el año que viene son el 19, 20 y 21 de mayo, cuando comparto el encuentro en la casa de Pepe Bravo en Lozaina. Y después daré una charla en Málaga, como todos los meses, de junio de todos los años. Lo que estamos pendientes aún es de fijar la fecha. Vale, pues nos ha encantado. Cualquier charla que des por Málaga, que a ti te apetezca, iremos a grabarla para poder difundirla, como tú has dicho, compartirlo con otras personas que también quieran adquirir esta seguridad. Agradecerte la entrevista. Y por supuesto está invitado, como sabe, a dar una conferencia dentro del ciclo de conferencias de la Ventana Alternativa en Málaga, cuando desocupes tu agenda, que sé que estás muy ocupada, y cuando te venga bien. Agradecer igualmente la venida a Joaquín. El agradecido soy yo. Y por supuesto a todo el equipo de la Ventana Alternativa que hace posible este ciclo, ¿no? Esta cosa como es nuestro cámara Julio. Pues muchas gracias, de verdad, de corazón. Es un placer, muchas gracias a vosotros. Gracias.